Tuvimos una lectura en Isaías, capítulo 43. Hemos leído los versículos 8 al 13. Y ahora vamos a hacer referencia a eso, pero vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias porque tenemos frente a nosotros tu palabra y pedimos, como siempre, que vos nos hables en esta mañana. Que llegues a nosotros con esa palabra tuya que nos anime, que nos aliente, que nos exhorte, que nos desafíe. Líbranos, Señor, de cualquier distracción, cualquier prejuicio, cualquier cosa que pudiera haber en nosotros que nos impida o dificulte escucharte. Abrí nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra penetre en nosotros y tu espíritu nos renueve. En el nombre de Jesús. Amén. Ya por varios domingos comentamos algunos textos del Nuevo Testamento y del Antiguo que nos hablan de la Iglesia de Dios y usan algunas figuras, algunas formas que definen la identidad de la Iglesia y de esta Iglesia, que es una Iglesia que está en misión. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios, la Iglesia de Dios, es una Iglesia que está en misión. Y en esta mañana quisiera que consideremos esto que fue tan importante a esa identidad de la Iglesia, que fue reconocerse como una comunidad de testigos. Una comunidad de testigos. Se habla mucho acerca del pueblo de Dios como testigo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Quizás un poco más lo vemos en el Nuevo, pero en ambos momentos observamos que el pueblo de Dios se reconoció a sí mismo, se entendió a sí mismo. Es más, Dios lo definió al pueblo de Dios como un pueblo testigo. Y cuando se habla ahí de testigo, se usa esas palabras que se traducen por testigo, testimonio, muchas veces tienen que ver con el contar acerca de lo que se vio, ¿no? Como se usa normalmente la palabra, ¿no? El testigo es alguien que cuenta algo que vio, algo que observó. Pero muchas veces esta palabra define algo más profundo, que es ser testigos de una experiencia, o sea, dar testimonio de una experiencia de vida, ¿no? De una experiencia personal. Y cuando se habla de ese testimonio que se da, y lo vemos quizás más marcadamente en el Nuevo Testamento, ese testimonio que somos llamados a dar como Iglesia de Dios, es un testimonio que entra en conflicto con otros intereses espirituales y trajo muchas veces lucha, oposición, a tal punto que dar testimonio o ser testigo implicaba correr un riesgo por ser testigo, ¿no? Y nosotros observamos esto quizás en otras cosas, mismo en la sociedad. Digamos que es imposible que no nos acordemos del caso de Julio López, que desapareció. ¿Por qué? Porque era alguien que tenía un testimonio que afectaba a otras personas. Y había intereses de que no se sepa lo que iba a ocurrir, ¿no? O lo que había ocurrido, mejor dicho, ¿no? Entonces se tapa y se silencia, y la Iglesia vivió mucho tiempo esa intención de tapar, de silenciar, por parte de aquellos que se oponían al Evangelio, ese testimonio de salvación que se quería presentar, ¿no? Tanto que la palabra testimonio, testigo, está asociado al mártir, ¿no? Y son casi las dos caras de la moneda. Aquel que es testigo y está incluso dispuesto a dar su testimonio hasta la muerte. Bien, decía este pasaje del Antiguo Testamento, ya comienza a hablarnos acerca del testimonio. Muchas veces se usa para contar algo que se ve, y en otros casos, como en este pasaje, se usa para hablar de ese testimonio de la experiencia salvífica de Dios. Dice así Dios hablando en Isaías, dice, bueno, están los otros pueblos que tienen esos otros dioses, esos dioses que la gente se hace, ¿no? Que se hace con sus manos, que no tienen poder para salvar. Que traigan sus testigos, que pongan sus testigos. ¿Qué van a contar? No tienen nada para contar sus testigos. Pero ustedes, mi pueblo, me son un pueblo de testigos. Y ustedes sí tienen cosas para contar. Tienen para contar cómo yo irrumpí en su historia. tienen para contar cómo los saqué de Egipto, tienen para contar cómo yo los salvé, cómo les traje salvación y vida a sus vidas. Ustedes tienen un testimonio para dar. Y de esta manera Dios les hace notar que ellos como nación son testigos, y esto hace a su misión en la vida. Es decir, que no les dice Dios, bueno, yo les traje salvación a ustedes, ¿no? Entonces pongan una muralla bien alta en todos los límites de Israel y disfruten de esa salvación que les traje. No, les dice otra cosa. Dice, yo a ustedes los salvé, yo a ustedes les cambié la vida, y ahora ustedes son testigos de ese poder transformador que yo tengo. Y tienen que ser testigos, ¿dónde? Afuera. Darnos testimonio entre nosotros de lo mismo no tiene sentido. Testimonio entre testigos no tiene sentido. El testimonio es para el que no conoce, para el que no sabe, para el que no experimentó. Entonces le dice, ustedes me son frente a los otros pueblos que tienen otros dioses con otros testimonios, testimonios pobres, y ustedes tienen un testimonio espectacular, un testimonio de salvación, un testimonio de transformación, un testimonio de vida. Séanme testigos frente a los otros pueblos. Y entonces el pueblo de Israel luchó mucho con esto, porque se resistió mucho a ser testigo. El pueblo de Dios se resistió mucho a dar testimonio a los otros pueblos del poder de sus dioses. Más bien se encerró en sí mismo y trató de disfrutar para ellos mismos esa salvación de Dios. Y puso barreras bastante altas para que otros no lleguen a disfrutar de esa salvación, de ese poder transformador de Dios. En vez de ser testigos, se convirtió en personas, en un pueblo que disfrutaba y que pensó que era para ellos solos este poder de Dios. Hicieron alarde de ser el pueblo elegido de Dios, sin ver que Dios también quería elegir a otras personas y a otros pueblos y llegar a ellos a través de ese mensaje que les había otorgado. Y ya pasando al Nuevo Testamento, vemos en Jesús encarnado ese ser testigo. Jesús muchas veces decía, yo no hablo cualquier palabra, dice, yo hablo lo que escuché del Padre. Yo les vengo a contar lo que yo vi del Padre. Daba testimonio acerca de Dios. Y justamente ese testimonio era lo que lo ponía muchas veces en peligro, por las cosas que decía. Porque tomaban como blasfemia ese testimonio que él estaba dando. Y su vida corría peligro. Quisieron tirarlo por un barranco, varias veces estuvieron por apedrearlo, y finalmente termina dando su vida y muriendo en la cruz. No solamente él veía que corría riesgo por este testimonio que daba del poder de Dios y de que el reino de los cielos se había acercado, sino que cuando habla de sus discípulos, les advierte de que ellos pueden correr esa misma suerte, de que ser testigos del poder de Dios podía implicar que tuvieran que dar su vida por el Señor. Pero que no podían renegar de eso. Que esa posibilidad de dar su vida por ser testigos no era algo que implicaba que pudieran renunciar entonces a ser testigos, porque ser testigos era esencia de ser cristiano. Ser de Cristo implicaba ser como Cristo, o ser de aquellos que son o tratan de vivir al modo de Cristo. Y entonces teníamos que dar testimonio de ese poder de Dios y de esas buenas nuevas de Jesucristo para la humanidad. Vamos a ver solamente un pasaje en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 10, versículo 5 en adelante. Es uno de los pasajes más claros en los que Jesús les transmite a sus discípulos que sean testigos, que vayan, que den el testimonio de lo que Dios hace y quiere hacer, y les advierte justamente que podían ya tener que dar su vida por eso. Dice Mateo 10, 5 en adelante, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar, digan paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no los recibe bien, ni escucha sus palabras al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo a los pies. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa, los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Comenzaban dando testimonio por la casa de Israel y iban a terminar dando testimonio a los gobernadores y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Es un pasaje clave porque les transmite esa misión que tienen de ser testigos, y eso va junto con esa idea del martirio. Testigos y martirio. Ser testigos y estar dispuestos a dar hasta la vida por eso. Y esto permaneció firme, fue parte esencial de la vida de la Iglesia en los primeros siglos. Porque ustedes saben que la Iglesia fue perseguida. Saben todo lo que pasó con los romanos, con los judíos, con los romanos, a causa del testimonio cristiano. Cómo por ser testigos de Cristo los mataban, en algunos casos tirándolos incluso a los leones. Saben lo que pasó. Esto era parte de la vida. Esto era parte de ser cristiano. Algunos comentarios muy breves voy a transmitirles de algunos documentos de los primeros siglos. Por ejemplo, San Clemente Romano, en el 96 después de Cristo, escribió: Pedro, después de dar su testimonio, marchó al lugar de la gloria que le era debido. Pablo, después de haber enseñado a todo el mundo la justicia y dado su testimonio ante los príncipes, salió así de este mundo y marchó al lugar santo, dejándonos el más alto ejemplo de paciencia. ¿No? En el caso de los dos apóstoles, vincula el dar testimonio con su muerte. Un poquito más adelante, en el siglo II, el pastor de Hermas escribía: cuando un día sufrieron por el nombre, son gloriosos delante de Dios. Y a todos ellos se les quitaron sus pecados por el hecho de haber sufrido por el nombre del Hijo de Dios. Todos aquellos que llevados ante la autoridad fueron interrogados y no negaron, sino que padecieron animosamente, son los más gloriosos delante del Señor. Y también en el siglo II, en Asia Menor, se escribía: hallamos una distinción precisa que se hace común en la Iglesia ante el desafío de la persecución. Hay apóstatas que por temor a la cárcel, al dolor y a la muerte se niegan a confesar a Cristo. Hay confesores que, habiendo confesado al Señor en la persecución, sobreviven a la prueba. Y hay testigos mártires, aquellos que por dar el buen testimonio, como el obispo Potino, pierden su vida. Paradójicamente pasaron un par de siglos llega un tal Constantino a Roma y en algún momento dice que la religión cristiana, algunos dicen la declaró oficial, otros dicen la declaró permitida y le dio privilegios. La cosa es que la iglesia dejó de ser perseguida y pasó el tiempo y la iglesia se convirtió en perseguidora. Esta iglesia que estaba dispuesta a dar la vida por ser testigo, fue con la espada y con la hoguera atrás de todo aquel que pensara distinto. ¡Qué cambios que se producen! Pero ahora, volviendo a nosotros, quizás nosotros seguramente no corremos esos grandes riesgos que corría aquella gente por ser testigos de Cristo. Y aún así, no corriendo esos riesgos que ellos corrían, que implicaba que tuvieran que dar su vida quizás por ser testigos, muchas veces nos callamos. Una cosa era callarse por miedo a que te tiren vivo a los leones, y otra cosa es callarnos porque nos dé vergüenza, porque no nos importe, porque no nos preocupe. ¿Quién sabe por qué nos callamos? Pero muchas veces renegamos o nos distraemos de esa esencia de ser cristianos, que es ser testigos, porque no se puede separar. Ser de Cristo es ser testigo de Cristo. No meramente de algo que nosotros hayamos visto, comentar algo que vimos que hizo, sino ser testigos de lo que hizo en nosotros, de esa irrupción de Dios en nuestra vida, de ese acto salvífico de Dios, de esa vida que ha puesto en nosotros. Así que individualmente y como iglesia, somos una comunidad de testigos. ¿No? La Biblia nos dice que somos luz. A veces no nos comportamos como luz, pero somos, porque hace a la esencia del ser cristiano. ¿Qué otras cosas nos distraen en esta vida? ¿Cuántas cosas nos distraen en esta vida? Y entonces, sí, venimos a la iglesia, hacemos tal cosa, hasta participamos en algún ministerio, tratamos de vivir sin hacerle mal a nadie, y alguna que otra cosita. Pero lo que nos dice la Biblia es que nosotros, si somos cristianos, somos testigos de Cristo. Y eso define la misión que tenemos en esta vida. Tenemos que trabajar para pagar las cosas, tenemos que cuidar de la familia, tenemos que hacer un montón de cosas. Pero somos testigos y no podemos olvidarnos de la función que tenemos entonces en este mundo de oscuridad, en este mundo de tinieblas, porque está en nosotros la luz de Cristo. Somos testigos de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque nosotros tenemos algo importante, importantísimo para testimoniar, que es ese acto de salvación del cual somos beneficiarios. Somos testigos de que vos tenés poder, estás vivo y tenés poder para transformar las vidas, porque eso es lo que hiciste con nosotros y lo que seguís haciendo en nosotros. Aún queda mucho para ser transformado en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra congregación, pero somos testigos de tu poder. Somos testigos de que vos das vida, porque nos diste vida en Cristo. Somos testigos de que vos traes esperanza y paz, porque nos diste esperanza y paz. Pero Señor, en medio nuestro, tanta gente vive sin esperanza, sin paz, sin la alegría de conocerte. Ayúdanos, Señor, a que se nos mueva el corazón, a que se nos conmueva el corazón frente a tanta perdición. Y a que encarnemos ese ser testigos. De manera que con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, transmitamos en todo tiempo ese poder que vos tenés para salvación. Transmitamos en todo tiempo esas buenas nuevas del Evangelio, de paz, de amor, de restauración, de perdón. Señor, ayúdanos a ser buenos testigos tuyos. Y cuando nos olvidamos, hacenos acordar de que es parte esencial de nuestro ser hijos tuyos, ser testigos tuyos también. Ayúdanos en esta misión que tenemos como iglesia tuya. Ayúdanos para que podamos ver en medio nuestro muchas personas más que sean tocadas por tu Espíritu Santo y accedan a la salvación al escuchar ese mensaje del Evangelio que inspirados por vos les transmitimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.